Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola amigos y amigas de Mindalia, bienvenidos un nuevo día a una nueva entrevista. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Laura y estoy encantada de poder presentaros a Sandra Pratelli. Ella es la especialista que nos va a acompañar en el día de hoy para hablarnos de la memoria celular y para qué podemos usarla. Os presento a Sandra antes de recibirla. Ella es terapeuta floral y vibracional con cuencos tibetanos y cuarzos. También es profesora del método de limpieza y reprogramación de la memoria celular. Algunos de vosotros ya la conoceréis de previos directos, pero hoy ha querido sumarse nuevamente a Mindalia. Hola Sandra, ¿cómo estás? Un placer. Hola Laura, ¿qué tal? Y bueno, muchísimas gracias por esta nueva oportunidad de estar pudiendo dialogar con todos y transmitiendo este mensaje de este método a toda la audiencia de ustedes, que sé que es muy grande y muy amorosa, me consta. Bueno, Sandra, gracias a ti por esta nueva oportunidad de poder aprender de ti, de que vengas a enseñarnos como buena maestra que has sido en otras ocasiones. Yo os voy a invitar a que posterior a este directo vayáis a ver las anteriores entrevistas de Sandra Pratelli en Mindalia, porque no tienen desperdicio ninguna de ellas y vais a aprender un montón. Vamos a hablar entonces del tema de hoy, que es lo que acontece para lo que estamos. En este caso, ¿qué es y para qué sirve? Cuéntanos entonces, primero, el contexto de la memoria celular. Exactamente. Para entrar en tema, vamos a explicar lo que es la memoria celular, ¿sí? Memoria celular es un reservorio de información que todos tenemos, tú, yo, quienes nos están escuchando, quienes nos van a escuchar. Es un gran reservorio de información, como digo, en nuestras células, de todas nuestras emociones vividas desde el momento cero de la gestación hasta la actualidad, ¿sí? Y las emociones tienen dos formas en que son guardadas, digamos, en forma negativa o positiva. Es de recalcar que nuestro inconsciente, y no me voy a cansar nunca de decirlo, no tiene sentido del humor, ¿sí? Nuestro inconsciente solamente nos da esas dos oportunidades, o negativo o positivo. Y esto a su vez nos abre un panorama un poco mayor de cómo nosotros transmitimos, cómo nos comunicamos, ¿sí? Si nos comunicamos desde el amor, desde la tolerancia, o no nos comunicamos desde la agresividad, la violencia. Porque de esa forma es como va a recibir la otra persona lo que nosotros tengamos que decirle, ¿sí? Esto es memoria celular. Esto sería la memoria celular. El método con el que yo trabajo es limpieza y reprogramación de la memoria celular, que es un método sin testeo muscular que nos permite, algo maravilloso, que nos permite entrar en ese banco de memoria y poder limpiar y reprogramar esa información que quedó guardada en forma negativa, ¿sí? Anclada en forma negativa a nuestras células y que hoy nos está trayendo un determinado problema, síntoma o limitación. ¿Sí? ¿Me estás escuchando, Laura? Te estoy escuchando, atenta. No sé si tú me oyes a mí. Sí, sí, no, como no te veía, dije, se fue. Sigo aquí contigo, no te preocupes. Bien. Bueno, entonces, como digo, este método realmente es un método revolucionario, se necesitan muy poquitas sesiones para poder realmente sanar un tema que tú tal vez lo traías desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Cuando viene, por ejemplo, una persona a mi sesión y dice, bueno, yo quiero, por ejemplo, tengo un problema X, por ejemplo, ansiedad, por decirlo, ¿no? Lo primero que yo le pregunto es, bueno, ¿y desde cuándo tú sentís ansiedad? Muchas veces las personas me transfieren que en realidad toda la vida sintieron ansiedad. O de lo contrario dicen, bueno, en realidad yo comencé a sentir ansiedad hace 10 años, ¿sí? Lo que tiene de maravilloso este método es que te permite entrar ese banco de memoria que tienen nuestras células son inteligentes, guardan información, la reciben, la captan a través de nuestros sentidos y dialogan entre sí, ¿sí? Y no solamente captan todas las emociones del ambiente, de nuestro entorno, sino que también captan cosas aún más complicadas, como por ejemplo las vibraciones que emiten nuestros pensamientos, ¿sí? Todo este método tiene sus fundamentos, tiene fundamentos científicos. Si bien es un método muy espiritual, que lo podemos trabajar desde la espiritualidad, tiene sus bases científicas en biólogos contemporáneos, y veo aquí que me distraigo un poquito viendo todos los mensajitos. Saludo a todas las personas que están conectadas y me envían mensajes, les mando un abrazo enorme. Como decía entonces, tiene sus fundamentos científicos en estudios que realizaron biólogos contemporáneos, que bueno, que no los voy a nombrar, pero que sí que tienen que ver con la epigenética y con que nuestras células o nuestros genes en realidad no determinan o no serían los determinantes para nuestra vida. Que hoy sabemos que si bien heredamos determinadas situaciones a través de nuestras células, de nuestro ADN, ¿sí? Porque no solamente heredamos emociones, o también, por ejemplo, heredamos estatura, peso, color de ojos, de pelo, también heredamos una cantidad de situaciones y de carencias y frases limitantes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estos biólogos dan la pauta de que nosotros podemos cambiar esa información que tenemos para poder, ¿qué? Para poder en realidad ver la vida desde otro lugar, posicionarnos en otro lugar. Y un experimento que se hizo, que es una de las bases científicas de este método, es un experimento ruso que se hizo allá por 1990, en el que se estudió el ADN, para entonces considerado por Occidente ADN chatarra, que es el que no es manipulable, ¿sí? El no proteico. Y ese experimento demostró que nuestro ADN es influenciable con frecuencias de luz y de sonido, ¿sí? Y esas serían las bases, no solamente científicas, de este método de memoria celular, del cual yo soy profesora ya hace 10 años, ¿sí? Que lo vengo estudiando, sino que también sería, por ejemplo, la base de la hipnosis y de los pensamientos positivos, ¿sí? De cómo nuestros pensamientos, las palabras que decimos, las frases que decimos, impactan en nuestras células de tal manera que podemos, si bien guardarla en forma negativa, pero también podemos modificar esa información, ¿sí? Y aquí tendríamos que entrar de lleno en lo que es el método en sí, ¿sí? Este método que nos permite sanar sin medicamentos, ¿sí? Simplemente el paciente llega a mi sesión, llenamos una ficha para yo poder conocer a la persona, poder saber un poco más de su vida, de su contexto, y luego ya desde la primera sesión comenzamos a trabajar con memoria celular, apoyando, no es ni hipnosis, la persona está en estado consciente, se trabaja con ojos cerrados, se apoyan las manos en determinados bancos de memoria que tenemos a lo largo de nuestro cuerpo, y entonces apoyamos las manos en los bancos de memoria, vamos a buscar las situaciones que pueden ser de esta vida o pueden ser heredadas de nuestros ancestros. Y la diferencia que tiene con otras herramientas, como por ejemplo, me preguntan acá, veo un mensajito de la biodecodificación, yo si bien no soy biodecodificadora, lo que tiene memoria celular es que trabaja con frecuencias de luz y de sonido. O sea, nosotros vamos a encontrar determinadas situaciones traumáticas en nuestra vida o heredadas, y lo que vamos a hacer es aplicarles frecuencias de luz y de sonido hasta que esa situación vaya cambiando. ¿Cómo? como la persona o el paciente, que en este caso es nuestro protagonista, el protagonista de una sesión de memoria celular es el paciente o el consultante, desee guardar esa nueva información. Nosotros seremos así como unas computadoras biológicas, ¿sí?, en la que nosotros guardamos esa información como si fuese una carpeta con un nombre. La magia que tiene memoria celular, que no es magia, es científico, es encontrar la palabra con la que guardamos ese archivo, poder extraer esa información, ese momento de nuestra vida, que si bien puede ser dolorosa, porque muchas veces lo es, eso rápidamente pasa y la sensación que queda es como de alivio, de paz, de tranquilidad. Siempre utilizando estos medicamentos que utiliza memoria celular, que se llaman capelinas y que es la unión de frecuencias de luz y de sonido. Y eso realmente es muy, muy, muy efectivo. Se produce muy rápido el cambio, es muy eficaz. La persona rápidamente nota la diferencia, es un antes y un después de haber tenido sesiones con memoria celular. Las sesiones de memoria celular tienen una duración aproximadamente de 2 horas, se hacen presenciales. Yo vivo en Uruguay, mi consultorio está en Montevideo, en la capital de Uruguay, pero también este método permite realizarlo de forma online, porque nosotros no necesitamos tocar al paciente en ningún momento, o consultante. No necesitamos tocarlo. Es el paciente mismo el que va a encontrar sus bancos de memoria y va a extraer esa información. Se pueden hacer por sesiones o la persona que desee también lo puede hacer a través del curso. ¿Sí? Buenísimo, Sandra. Yo voy a recordar también que tus redes sociales están linkeadas aquí abajito, por si en algún caso pues ahí quieren contactarte. Y me gustaría, he entrado justamente a compartir pantalla contigo, porque me gustaría transmitirte una preguntita que nos llegaba en directo desde Colombia. Nos dice Aru Álvez, ¿las capelinas actúan también en el cuerpo físico o solo sobre el cuerpo espiritual? Sí, actúan en el cuerpo, Aru, bienvenida de Colombia, mi amor, te mando un abrazo. Actúan en el cuerpo físico y en el cuerpo espiritual, porque son formas geométricas, son exploradoras, exploran todo nuestro cuerpo limpiando y reprogramando. Actúan en el físico y en el espiritual también. O sea, todas las enfermedades tienen un origen emocional. Muchas veces, si no atendemos a tiempo la emoción, luego esa emoción impacta a nuestro cuerpo físico y es allí cuando surgen determinadas enfermedades, ¿sí? Graves o no tan graves. Esas capelinas actúan en el físico y en la parte emocional. Hay algunas que actúan, bueno, en todas las partes físicas, no las voy a decir todas ahora porque son muchísimas, pero sí, físico y espiritual. Muy bien, ahí quedó clarísimo. Te voy a transmitir una otra. Nos escribe José Lomeli en YouTube y nos dice, con la memoria celular se puede ayudar no solo a la persona, sino también al transgeneracional. Nos saluda desde Estados Unidos. Gracias, José, por tu pregunta. Bien, bueno, muchísimas gracias. Nosotros con memoria celular, como bien dice, memoria celular trabaja a través de las células, entonces lo que nosotros sanamos actúa directamente a nuestra descendencia. Lo que nosotros sanamos se corta, ese ciclo, digamos. Si nosotros vemos que venimos repitiendo determinadas situaciones, determinadas relaciones, determinadas enfermedades, cuando nosotros trabajamos con memoria celular lo cortamos y esa sanamos hacia abajo, ¿sí? Pero evidentemente que se mueve todo el entorno, porque al nosotros cambiar el lugar en el que nos ubicamos, nuestro entorno también cambia. No sé si me expliqué, José, pero sí, trabaja a nivel de generaciones hacia... O sea, en nosotros influyen 7 generaciones hacia arriba y nosotros influimos en 7 generaciones hacia abajo. O sea que tenemos una gran responsabilidad de poder ayudar a sanar a todas esas generaciones que vienen después de nosotros. Sí. Bueno, Es así. genial, solventada esa nueva pregunta. Y vamos a por una más. Creo que nos da tiempo aquí dentro de este marco de la entrevista. Nos dice Roxana Molina, ¿qué diferencia hay entre pensamiento positivo y ser neutrales? Pensamiento neutral, creo que es muy difícil el pensamiento neutral. Nosotros tenemos nuestras células, como yo te dije antes, nuestro inconsciente solamente registra las emociones de dos maneras, positivas o negativas, no hay otra opción. No es ni neutral, ni más o menos, ni... Por eso también cuando nosotros nos expresamos tenemos que tener mucho cuidado en las palabras que utilizamos, ¿sí? Las palabras... no se las lleva el viento. Esas palabras quedan impregnadas en nuestras células y en nuestro inconsciente. Y bueno, y tenemos que hacernos cargo de ellas. Somos responsables. Además, no solamente impactan en el otro, esas palabras, como las decimos y cómo nos expresamos, también impactan en nosotros. Con esto yo no quiero decir que las personas repriman lo que tienen que decir, pero sí que cuiden la forma. ¿Sí? Sobre todo en los niños, es a ellos que más que nada tenemos que tratar de no inculcar ideas limitantes en esos niños, ¿sí? Y no sé, Roxana, si te respondí la pregunta. Sí, mi amor, si no te la respondí, con mucho gusto voy a intentar hacerlo. Bueno, por aquí voy pasando algunas respuestas que nos llegan a la respuesta tuya, Sandra, que por ahí nos agradecen también en directo. Hablando precisamente de los niños, ¿no? A donde tú has entrado en este jardín último, me gustaría detenerme aquí un momentito porque cuando somos pequeños somos seres mucho más vulnerables, nuestro inconsciente está mucho más abierto también, ¿no? A todo lo que nos rodea y adquirimos inevitablemente patrones de lo que vemos. Y de lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Ya sea en la escuela, ya sea en la familia. ¿La memoria celular es diferente en el caso de los niños o en el caso de los adultos? ¿Se comporta de una forma distinta? ¿Se intensifica más cuando somos pequeños? Cuéntame. Y mira, el primer septenio de vida... pero contando desde el momento cero de la gestación, o sea, toda la etapa intrauterina hasta los 7 años es el momento más importante en la vida de cualquier ser humano, porque nosotros aprendemos a ver el mundo, como bien dijiste tú, a través de nuestro entorno, ya sea familia, sea escuela, ¿sí? Y entonces ese niño hay que cuidarlo mucho, todo eso que está recibiendo ese niño, porque impactan sin filtro, somos mucho más... Somos inocentes, esos niños son inocentes. Entonces tenemos que cuidar muchísimo la forma en que hablamos, lo que decimos, cómo los tratamos. Eso no significa que no tengamos que educar o que tengamos que transmitir conocimiento, pero sí desde qué lugar nos posicionamos, desde qué ángulo vamos a hablar con ese niño, ¿sí? Es muy importante, el primer septenio de vida es sumamente importante. Y como dije antes, no solamente después que nacemos, sino mientras que estamos en la pancita de mamá, cómo era su entorno, su estado emocional, no solamente de mamá, también de papá. Cómo si esa mamá era contenida, querida, amada, si por el contrario esa mamá era golpeada, destratada, descalificada. Todo eso el bebé lo está absorbiendo a través de mamá, porque además no nos olvidemos que nuestras emociones también tienen un efecto químico en nuestro cuerpo, en nuestra biología. ¿Sí? Que no nos olvidemos porque es muy importante. No es lo mismo una persona que está alegre, contenta, feliz, a una persona que está triste, deprimida, y descalificada. Químicamente su cuerpo no es el mismo, su biología no es la misma. Y ese bebé, obviamente, que se va a nutrir de eso, ¿sí? De esas emociones y la química va a influir en él, en ese bebé, en ese niño. Eso es así. No, no lo digo yo, lo dicen los que saben más que yo. Qué interesante, ¿no? Qué interesante cómo funciona no solamente la mente, perdón, no solamente la mente, sino también el cuerpo humano y la conexión de ambas. Me parece una magia total. Una preguntita más, te lanzo por aquí, que nos ha Sí. llegado. Desde Venezuela nos escribe Reina y nos dice, ¿cómo se puede reprogramar las células para sanar de ha puesto mioloma múltiple, no sé si es mioma o mioloma. Un mioma debe ser, ¿no? o mioloma, no sé, me parece que es un mioma, seguramente hay un error de texto. En realidad, cuando las enfermedades están ya instaladas en nuestro cuerpo, o sea, cuando ya dejó de ser emoción y se instaló, lo que tenemos que ir a ver, en el caso de los miomas, tenemos que ir a revisar la relación que tenemos con mamá, la relación que tenemos con nuestros hijos, o sea, nosotros como mamá, si es que los tenemos, ¿sí? Tenemos que ir a hacer esa revisación desde, digo, desde memoria celular, desde nuestras células, ¿verdad? O como, por ejemplo, si no tenemos descendencia, también revisar la relación de mamá con nuestra abuela, si es que la conocemos, me van a decir. Y si no la conozco, no importa, porque nuestras células tienen esa información. Nuestras células tienen toda esa información y mucha más. Tienen toda la información de nuestras emociones desde el momento cero hasta la actualidad, pero también toda la información que viene por línea paterna y toda la información que viene por línea materna. Está todo ahí. Es un gran combo de información que tenemos que ir como buceando en nuestro inconsciente hasta lograr obtener esas respuestas. Es la biblioteca, ¿no? De nuestra alma, de nuestra mente, del transgeneracional, de todo lo que somos, ¿no? De todo es lo enorme, que viene. Es enorme la cantidad de información que tenemos a nivel celular. Yo por eso digo, a veces simplemente solucionando los temas de nuestra vida ya tenemos mucho, pero hay veces en que tenemos que retroceder algunas generaciones hacia atrás para ir a revisar, a ver, ese abuelo, esa abuela, qué les pasaba, qué vivieron. Sobre todo con el tema, que es un tema muy actual, con el tema del dinero y la conexión que nosotros tenemos con el dinero, la carencia o la abundancia, muchas veces tiene que ver con nuestros antepasados, ¿sí? Yo, por ejemplo, que soy descendiente de italianos, no nos olvidemos que, bueno, y acá tú que sos española, que tienen nuestras células tienen la información de guerras mundiales. Entonces, el tema de la carencia está muy, muy latente en nuestras células. Y bueno, se nos puede disparar en cualquier momento, ¿sí? Y ahora, y ahí se me queda el mute del micrófono y no, consigo abrirlo. Bueno, decías, me detengo ahí, decías el tema de cuando venimos, ¿no?, de una generación o de generaciones anteriores que han estado o han vivido en esa guerra, ¿no? Que yo creo que prácticamente a nivel mundial, ¿no?, muchísimos países o casi todos en algún momento, ¿no?, han tenido una generación que han vivido la guerra. Eso también nos condiciona en nuestro presente. ¿Cómo crees, Sandra, que, por ejemplo, a día de hoy, ¿no?, vamos a hablar de las guerras que están activas en el mundo? Sí, hay, no es que pasaron, hay actualmente. Por eso, entonces, creo que es importante que no solamente veamos el pasado, sino también este presente en el que estamos. A día de hoy hay muchísimas personas que están involucradas en este momento, voluntaria o involuntariamente, dentro de las guerras que están activas tanto en Europa como en otros países. Estas personas, el día de mañana, cuando las generaciones avancen, también en su ADN, ¿no?, en su memoria celular, van a tener, digamos, la misma situación, ¿no?, que venimos, por ejemplo, nosotros arrasando, como fue con la guerra civil en España. Exactamente. Esos niños, yo parece que estoy como obsesionada con los niños, pero que en realidad son como las semillas de la futura humanidad. Entonces es por eso que hago tanto hincapié en ellos y siempre pienso en esos niños que están actualmente en guerra, cómo estará impactando en sus células y cuánto amor van a necesitar para poder sanar toda esa violencia que están viviendo, ¿verdad? Porque creo que la solución a todo eso es amor. Es amor, contención, es terrible. Bueno, agradezco que Memoria Celular los podrá ayudar y otras también terapias que hay nuevas que van a poderlos ayudar, porque eso sin duda va a impactar en sus células y no va a impactar de forma positiva. No va a ser y va a quedar guardado. Va a quedar guardado inevitablemente. Inevitablemente esos niños y adultos también, ¿no? Y va a ser trasladado a sus generaciones, a generaciones posteriores. Bueno, es así. ahí al menos nos queda el rayito de esperanza de que precisamente esa memoria celular haga que en el futuro no existan esos conflictos, ¿no? Que el miedo precisamente o digamos el sentimiento, ¿no?, que tienen que tener, que ninguno podemos saberlo porque solamente ellos lo están viviendo, pues al final eso sirva para que el día de mañana no se repita, ¿no?, ese patrón de conflicto, y ojalá que así sea, crucemos los dedos. Ojalá que sí, es el deseo, creo que de todos nosotros, de que eso no suceda nunca más, que se pare con toda la violencia, porque realmente afecta y afecta muy mal a las personas que lo viven, obviamente a los adultos también, pero yo hago hincapié en los niños porque son los más indefensos, inocentes, y bueno, sí, ojalá que esto pare. La verdad que sí. Lo pienso a diario en esos niños, sobre todo en los niños, que son nuestro futuro, ¿no? El futuro de la humanidad. Que creo que las generaciones vienen evolucionando. Estoy segura, tengo mi fe en eso, de que cada día se es un poco mejor e intentar ser cada día nuestra mejor versión, ¿verdad? Creo que en eso estamos. Todos los que estamos hoy escuchando esto, estamos prácticamente, por eso estamos acá congregados. Esto es lo que nos une. Y después decir también que memoria celular es una herramienta que es vibracional, porque todo vibra. Todo lo que vibran los colores, vibran las piedras, vibra la palabra. Bueno, ni que hablar de la vibración de lo que son las bombas, de lo que son... Todo vibra en nuestra vida. Y bueno, y esas vibraciones, yo que también trabajo con cuencos, afectan, y nuestro cuerpo es agua, entonces toda la vibración más el agua de nuestro cuerpo, obviamente que nos va afectando a nivel celular. ¿Sí? Pues hablando de cosas que nos afectan a nivel celular, nos pregunta Luna desde España, ¿cuál es la influencia del 5G? Bueno, un tema muy de actualidad. Sí, bueno, es como yo justamente leyendo la pregunta de ella, fue que dije que todo es vibracional y lo que tenemos que tratar de hacer es de buscar herramientas vibracionales que nos protejan, o sea, de crear como si fuese una coraza que impida que esas vibraciones lleguen, ¿sí?, a nuestras células, porque obviamente que llegan. Entonces, memoria celular tiene herramientas que son frecuencias de luz y de sonido para poder generar esa coraza, esa armadura que impida que no solamente esas vibraciones, sino otras muchas más sutiles, como pensamientos enviados por otros o vibraciones que muchas veces sentimos en el ambiente laboral, en el ambiente familiar, bueno, para que impidan que invadan nuestro campo energético. Nosotros tenemos un campo energético, ¿verdad? Tenemos este cuerpo más los 7 sutiles, ¿sí? Memoria celular tiene esas herramientas. De todas formas, si hablamos de algo vibracional, como tú bien decías, ¿no?, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, un teléfono, el microondas, todo lo que, el ordenador que yo tengo por delante, que tú tienes por delante, ¿no?, todo es vibracional al final. Todo es vibracional. Y bueno, por eso yo les aclaro, y no es por egoísmo, pero en realidad las herramientas que maneja memoria celular, yo no podría enseñarlas, bueno, primero por una cuestión de tiempo, ¿no? Pero además son individuales, las sesiones son individuales, no se hacen en forma colectiva, son individuales, tienen 2 horas de duración. Y ahí sí, en una sesión yo brindo una cantidad de herramientas incluso para que las puedan trabajar después de la sesión, ¿sí? Para que les quede de por vida, si quieren, y que puedan trabajarlas. Y otra forma de trabajar con memoria celular es a través del curso, que lo voy a dar, lo comienzo a dar una nueva formación el 25 de noviembre, y que ese curso, además de ser, bueno, teórico, práctico y vivencial, ese curso también ayuda a sanar. Porque ese curso, todo lo que nosotros aprendemos, todo lo que mis alumnos aprenden, primero nos traspasa a nosotros. Primero mis alumnos son traspasados por el método y por toda esa cantidad de información que se da en el curso, ¿sí? Para primero que puedan sanar y que esa sanación pueda ser llevada a su entorno, para que seamos como multiplicadores de sanación, ¿verdad? Y ese curso tiene una duración de 10 meses, ¿sí? Y bueno, y después para el que quiera continuar este camino, después de ese curso se entrega un certificado de formación de terapeuta facilitador en limpieza y reprogramación de la memoria celular. Y puede, si quiere y siente el llamado a poder ayudar a sanar a otras personas. Pues ahí sí. nuevamente vamos a recordar que tu info está aquí abajito linkeada. Si no nos están viendo en la plataforma de YouTube en este momento, luego en diferido también va a quedar grabado. Entonces ahí vais a tener los datos de forma permanente de Sandra, las redes sociales, la web, para que podáis acudir. Más preguntas que nos llegan en el chat. Nos preguntan, ¿recomiendas la meditación para ayudar a subir la vibración? Sí, claro. La meditación diaria no solamente ayuda a elevar la vibración, elevamos la vibración y con elevar la vibración, yo, por ejemplo, personalmente, voy a hablar de mi caso, yo todas las mañanas toco mis cuencos, elevo la vibración de esa forma y además incluyo frecuencias de luz y de sonido. Tenemos que ser conscientes de que al elevar nuestra vibración también estamos fortaleciendo nuestro sistema inmunológico y es muy importante para no contraer enfermedades, para poder en realidad mejorar nuestra calidad de vida. En realidad, ¿nosotros a qué vinimos acá a este planeta? Vinimos en realidad a aprender determinadas lecciones, pero también a ser felices. Vinimos a vivir plenamente, a tener una vida plena, no vinimos a sobrevivir, ¿sí? Por más que, bueno, hay momentos en que tenemos que aprender determinadas lecciones, pero sí, meditar todos los días es maravilloso. Y ya te digo, eleva la vibración y nosotros cuando nos contactamos con personas o cuando estamos con personas, seguramente las personas que sean sensibles a esto notarán el tipo de vibración que tiene cada persona. ¿Sí? Hay personas que están vibrando bajo, se enferman, están deprimidas, ¿sí? Al elevar tu vibración, tu campo inmunológico mejora tremendamente y seguramente tus enfermedades sean pocas o nulas. Sí, altamente recomendable. Altamente recomendable. Gracias por tu respuesta, Bella. Mira, aquí Reina nos aclaraba que lo que tiene es un mieloma múltiple en los huesos. En los huesos, sí. Todas las enfermedades físicas tienen una raíz emocional. El nombre es Reina. Tienen una raíz emocional. Lo bueno es que este método nos permite entrar en ese campo y encontrar en ese campo de información y encontrar la raíz de esa enfermedad, el corazón del trauma que originó que se generara esa enfermedad. Que muchas veces hay enfermedades graves que pueden remitir y hay otras que no. ¿Eso depende de qué? Eso depende del alma de cada uno, de la persona. La última palabra la tiene el alma de la persona. ¿Por qué la contrajo? ¿Para qué la contrajo? ¿A dónde la está llevando? ¿Cuáles son las decisiones o no que está pudiendo tomar? Todo eso son preguntas que me gustaría hacerle. Tengo muchas preguntas para hacerle a Reina, muchas. Me gustaría mucho preguntarle porque además los huesos son los que nos mantienen erguidos de pie, es nuestra estructura, ¿sí? También algo que me gustaría preguntarle, por ejemplo, que se pregunte ella misma, ¿verdad? La relación con papá, ¿cómo era la relación con papá? Eso es muy importante de saberlo también, esas preguntas que se las haga, ¿sí? Pues ahí invitamos a Reina. Bueno, antes de nada, le mandamos un fuerte abrazo y todo el apoyo para que pueda superar este bache, que seguro que lo hará. Y ahí le mandamos ese consejo para que pues también. Pero sí, espero haberle sido de utilidad en la respuesta. Pero teniendo tan pocos datos, se me dificulta mucho porque cada paciente, cada situación es única e irrepetible. Por eso es que muchas veces no puedo dar herramientas. Además de las capelinas, Memoria Celular también trabaja con micromasajes, que son unos masajes pequeños de 1 centímetro o 2 que se hacen con los dedos y determinado qué dedo actúa en determinada situación del cuerpo, son contactos bioeléctricos. Tiene muchas herramientas Memoria Celular que en el curso, bueno, obviamente se explican, se dan a conocer y se informa a todos, ¿verdad? A todos los que toman el curso, pero también en las sesiones. Muy bien, Sandra, pues estamos llegando al final ya de este directo. Vamos a agradecer a toda la gente que ha estado conectada con nosotros aquí desde cualquier punto del mundo, también a la gente que nos verá luego en diferido, de forma temporal, dentro de mucho tiempo. Y bueno, sí. Sandra, yo quiero pedirte un mensaje para todas estas personas, ya sea que nos vean en el día de hoy, ¿no? Ahora en mes de noviembre de 2023, o nos estén viendo dentro de 5, de 10 años posteriormente y puedan recibir este mensaje de forma temporal por tu parte. Yo les diría a todos que intenten ser su mejor versión, que intenten cada día superarse, que el cambio es posible y que si no estamos conformes donde estamos, lo que estamos obteniendo, si nosotros, que no renunciemos a nuestros sueños, que en realidad con Memoria Celular podemos, nuestro campo es infinito, podemos mejorar infinitamente, llegar a donde nosotros deseamos. Memoria Celular lo permite. No solamente física, emocionalmente también. Cualquier limitación que tengamos con Memoria Celular la podemos superar. Ese es mi mensaje. Y que lo trabajen, que se animen, que se animen, que salgan de esa zona de confort en la que están y que se animen a cambiar porque el cambio es posible. Ese es mi mensaje. Con esa energía vamos a quedarnos y nos gustaría también despedirnos con que el cambio es posible. Si esto os ha resonado y cualquiera de las cosas que Sandra Pratelli ha compartido en la entrevista de hoy os ha llegado, digamos, os ha de repente identificado por alguna situación que estéis viviendo, ahí vais a tener la oportunidad de contactarla. Sandra ya nos ha presentado aquí en directo su consulta, también el curso que va a dar a nivel de formación. Bueno, Sandra, para mí ha sido un placer poder coincidir contigo. Y bueno, te esperamos de vuelta siempre que quieras. Es un verdadero honor poder tener a especialistas tan buenas. Para mí es un placer estar con ustedes y ya te digo, y con todos ustedes y a todos los que me han mandado mensajes, les agradezco infinitamente porque además han compartido, hemos compartido lo más valioso que tenemos, que es el tiempo, ¿verdad? Que no vuelve atrás. A todos ellos, muchísimas gracias y a ti también por el tiempo que me dedicaron. Muchas gracias. Gracias a ti, agradecidos nosotros y bendecidos de que hayas estado hoy aquí en el día de hoy. Y como te decía, te esperamos de vuelta siempre que te apetezca volver. Un abrazo enorme para ti, Sandra, desde España. Chao. Choncito, muchas gracias. Pues hasta aquí hemos llegado en esta entrevista junto a Sandra Pratelli. Os recordamos que va a quedar grabada en diferido. Vais a poder verla nuevamente. También vais a poder compartirla si gustáis con alguna persona que esté necesitando de conocer sobre la memoria celular. Hasta el momento nos despedimos, pero en nada vamos a continuar como siempre aquí en Mindalia Televisión en una tarde repleta de información consciente para todos. No os lo perdáis. Nos vemos en la próxima.